Hola, muy bienvenidos un día más a Spell Podcast. Soy Curro Burgos y estoy haciendo este programa aquí y ahora, justo para que tú lo oigas, ahí y ahora. Ahora, que es cuando empieza Spell Podcast. Y hoy empezamos el programa con una noticia bastante triste para este programa y para quienes lo hacemos posible. Teníamos concertada una entrevista con Ramón Reina. Ramón Reina ha sido, durante 20 años director del Festival de Cine Fantástico de Málaga. Es el tío que yo conozco que más sabe de cine en general y de cine fantástico en particular. Pero ahora mismo él está desarrollando su actividad como, en el Festival de Cine de Málaga, de Cine Español de Málaga, no Fantástico, en el Festival de Cine Español, en la sección de cortometrajes, y anda súper liado porque, están haciendo ya preselecciones y cosas y tal, y desgraciadamente no nos ha podido atender. Eso, dejaría un poco coja la sección de hoy de cine, pero claro, en una semana dedicada a los muertos vivientes, con Ramón o sin Ramón, nosotros tenemos que hablar de zombies. Por eso, ni cortos ni perezosos, porque somos altos e hiperactivos, vamos a hacer hoy un pequeño repaso, exactamente el mismo contenido que teníamos pensado realizar con Ramón. Os lo voy a intentar facilitar. No va a tener la calidad, obviamente, que tendría con Ramón, porque ya os digo, él es una auténtica eminencia en el tema. Pero intentaré, ofreceros un programa que por lo menos os resulte entretenido y en la medida de lo posible, instructivo. Creo que ya es hora de que me calle y empecemos a hablar de muertos vivientes. La relación entre el cine y el fantástico viene dada desde los comienzos de la propia historia del cine. O sea, el cine se inventa en 1895, es cuando se hace esa primera proyección por los hermanos Lumière, y solo 2 años después ya se estrena una película fantástica. Se estrena El vampiro, justo en 1897. O sea, estamos hablando todavía del siglo XIX, para que os hagáis una idea. También no deja de ser curioso el hecho de que una de las primeras incursiones del fantástico, del cine fantástico, ya os digo, esto era en blanco y negro y gracias, ¿no? O sea, sin sonido, sin color, imaginaos, ¿no? La historia tratase el tema de un vampiro, o sea, en cierta forma de un no muerto. Históricamente, la figura del no muerto nos ha estado acompañando desde los albores de la humanidad, como alguien que regresa de la muerte, venciendo a la muerte y haciéndonos, que su figura sea realmente, realmente terrorífica. Los inicios del cine, ya os digo, empiezan con un vampiro y no hay que esperar muchísimo más. Hombre, si hablamos viéndolo ahora con perspectiva, ¿no? Llegaríamos a 1932 y ahí encontraríamos White Zombie, en una película que aprovechaba una cierta moda zombie que se generó en Estados Unidos a raíz de la publicación del libro La Isla Mágica de W.B. Seabrook. Este fue un tipo que estuvo en Haití y según él, allí vio rituales de vudú, hechicería y tal, y escribió sus vivencias en un libro, lo publicó y fue un auténtico superventas y un libro que extendió, la moda sobre, más que sobre el zombie, sobre el vudú y los supuestos muertos revividos. W.B. Seabrook, por lo que se tiene entendido, se inventó prácticamente el libro y muy, muy poco de lo que hay en él es cierto, ¿no? Luego siguieron unas tantas películas, lo que podríamos llamar una primera moda zombie, películas como Yo anduve con un zombie o La plaga de los zombies, o una cuyo nombre os va a sonar mucho, The Walking Dead, pero Esto ocurre hasta que en 1969 llega George A. Romero y absolutamente lo cambia todo. Crea una película en la que el zombie, como nos comentaba Juan Pablo Gordillo en el programa de ayer miércoles, deja de ser un instrumento de un hechicero, un sirviente, a ser el terror en sí, o sea, a ser el enemigo a abatir. Ya no era el enemigo, el hechicero, que controlaba al zombie, sino el zombie en sí. El zombie se convierte en la amenaza y se convierte realmente en el generador de terror. Romero usa esto también basándose bastante en el libro Soy Leyenda de Matheson y en la versión cinematográfica que se estrenó poco antes. Y usa lo que llamaríamos el conflicto de la casa cerrada. O sea, en el que los protagonistas están dentro de una casa sin posibilidad de salir fuera, porque fuera está la amenaza, y en cómo se desarrollan las relaciones entre ellos, entre los protagonistas del film. Aparte, lleva una carga brutal de crítica a la sociedad americana, de crítica antirracista. Romero, en fin, introduce a un personaje de color negro. Y resulta que el espectador ve en ese personaje al héroe, ve en ese personaje al tipo racional, al tipo con el que realmente le gustaría verse identificado, por contra de el otro personaje que es el... Bueno, imagino que habéis visto la película, que es el que está en el sótano, que en fin, es un tipo bastante despreciable y tal, y que es de raza blanca. Y además, antes del holocausto, antes del despertar de los muertos, digamos, era un tipo realmente, en fin, con éxito. Tiene pinta de ser un empresario y tal, ¿no? Romero logra con esto un auténtico... O sea, rompe los esquemas de lo que era el género zombie hasta la fecha, en el que, ya os digo, eran más películas de brujería en las que el zombie era un elemento más. Y lo crea la figura del zombie moderno, bueno, moderno hasta hace relativamente poco, pero bueno, crea lo que sería el estándar del zombie que se mantuvo pues durante 30 años básicamente. Durante los 10 años siguientes, más o menos, la producción de películas zombie pues cae, no hay muchos títulos reseñables, pero en 1978 Romero vuelve a liarla y de qué manera, con El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead. Esta se tradujo en España simplemente como zombie. Por cierto, zombie en castellano no lleva E al final. O sea, acaba en I latina, la del puntito. Por esto de la I o la Y o tal. Acaba con I latina. En esta película, Romero vuelve a profundizar en los personajes, vuelve a profundizar en las relaciones entre personajes, pero en esta vez, si en la primera película criticaba el racismo, en esta segunda hace un hincapié y critica una crítica muy feroz a la sociedad de consumo. De hecho, cuando vayáis a algún centro comercial y veáis a la gente empujando los carritos y tal, todos aborregados hacia las puertas del centro comercial, si has visto la película, es difícil, muy difícil, no encontrar el claro paralelismo, ¿no? En la película, por ejemplo, hay una cita. No recuerdo ahora mismo qué personaje era el que decía: los zombies vienen aquí, al centro comercial, porque este era un sitio importante para ellos en vida. O sea, más que la propia casa, o más que una iglesia, o más que tal, el centro comercial, pues sí, realmente puede ser el sol sobre el que orbita la vida de mucha gente, ¿no? Romero con esto, además, cuenta aquí en esta película con Tom Savini en los efectos especiales. La película es muy, muy sangrienta, es una película bastante gore, y Romero aquí, pues eso, la vuelve a liar. Desde entonces, ahí sí que se crea una auténtica explosión zombie. Hay una zombie explotación, sobre todo en Italia, con títulos como, y coproducciones como Nueva York bajo el terror de los zombies, o La invasión de los zombies atómicos. Incluso le sale a Romero una película, una secuela, Zombie 2, que no era ni secuela ni nada, esta la hizo Lucio Fulci, si mal no recuerdo. Y todo, bueno, en fin, y cientos y cientos y cientos, como Gomia, Terror en el Mar Egeo, cientos de películas que o bien tienen al zombie como elemento principal o uno de los elementos para reclamo del público en cintas que, bueno, fueron muy famosas y muy perseguidas en los videoclubs cuando los tiempos de Betamax y del VHS en sus inicios, ¿no? En 1981 ocurre, solo dos años, miento, solo tres años después de que Romero la líe con Zombie, llega Posesión Infernal, la primera cinta de Sam Raimi, una cinta feroz, una cinta sin ningún tipo de complejos, de bajísimo presupuesto, en el que también aparecen zombies, en este caso son zombies poseídos por unas fuerzas demoníacas que se desatan al leer unos pasajes del Necronomicon en una cabaña. Bueno, me imagino que la habéis visto todo, esta película tuvo dos secuelas, las dos muy, muy recomendables. Para mi gusto, a lo mejor la segunda, Terroríficamente Muertos, creo que es la película que combina a la perfección humor y horror a partes, si no iguales, desde luego muy, muy bien combinadas. Y una tercera parte, que era El Ejército de las Tinieblas, que era una fantasía medieval muy bien dirigida, muy divertida de ver. Y en fin, pero que se alejaba un poco del género de terror para entrar en eso, en una fantasía medieval un poco oscura y con en fin, elementos de magia negra y este tema, ¿no? Siguen habiendo películas, por supuesto, en los 80 de zombies, las hay a patadas, pero quizás tengamos que hablar de Tom Savini, que en 1990... rodó el correctísimo remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Correctísimo, tan correcto que yo entre la original y el remake de Tom Savini realmente no sé con cuál quedarme. O sea, mucha gente se estará llevando ahora las manos a la cabeza porque, hombre, entenderán que la primera película, por importancia y por peso específico de la misma, no debería hacer surgir ninguna duda, ¿no? Y ser esa, pues mejor que el remake. Yo realmente no lo tengo claro. Creo que el remake es una apuesta al día muy digna, muy bien hecha. Aquí participó también en los efectos especiales, si la mente no me falla, porque todo esto lo estoy haciendo de memoria prácticamente. Creo que estaba Greg Nicotero en los efectos especiales. Y consiguió Tom Savini darle una vuelta de tuerca, hacer una reinterpretación de la película bastante acertada. Luego hubo otras reinterpretaciones de otras películas o otros remakes que ahora veremos. Romero volvió al género 5 años antes de este remake con El Día de los Muertos. Quizás su película más incomprendida. Durante mucho tiempo, Romero dijo que esta era su favorita. De las primeras tres películas que hizo, que El Día de los Muertos era su favorita. Aquí, si bien en la primera la crítica era al racismo y a la sociedad clasista, y en la segunda película era al consumismo desaforado, en esta tercera película Romero critica la relación entre ciencia y poder militar. O sea, cómo el poder militar a veces es irreflexivo e impide el avance de la ciencia. Y también cómo a veces la ciencia es incapaz de comprender qué es lo que se necesita realmente y se pierde en lucubraciones y teorías. Es una película muy, muy recomendable. Es de mis preferidas, lo digo así también, es una gran, gran, grandísima película y que realmente no deberíais dejar de ver. En esta película se meten muchísimas ideas, como quedan núcleos de población habitados, hay contactos con radio, con grupos de supervivientes que se han buscado la forma de escapar un poco, ¿no? a la hecatombe zombie, ¿no? Al apocalipsis zombie. Se da muchísima información sobre cómo funciona un zombie a nivel biológico, cómo se le mata, qué partes del cuerpo siguen vivas y cuáles no, tiempo que dura una infección hasta que se zombifica, digamos, el infectado, ¿no? Por mordedura. Recordemos que en las películas de Romero nunca se ha dado una explicación clara al fenómeno. O sea, en la primera película se daban indicios de por dónde podía venir la infección o que no fuese una infección, incluso dando a entender que, como era uno de los eslóganes de las cintas de Romero, cuando no queda sitio en el infierno, los zombies caminarán por la tierra, que es una cita bíblica. haciendo alusión a que lo mejor es una maldición bíblica. Realmente Romero nunca le ha dado importancia al origen de los zombies. Simplemente es algo que está ahí y que nos hace relacionarnos entre nosotros. Él siempre ha mantenido que los zombies son una metáfora sobre lo desconocido y se ha centrado más en cómo nos enfrentamos a lo desconocido, al terror, más que al origen, pues ya sea biológico o como sea, ¿no? De los muertos. También se habla en el día de la noche de los muertos vivientes de que podría haber sido por la radiación de un satélite tal que fue a Venus y al volver, pues bueno, se quema la atmósfera y digamos que esparce una toxina y tal, ¿no? Bueno, en fin, al final, ya os digo, lo de menos es de dónde vienen, lo importante es que los zombies están aquí. En ese mismo año que estrena Romero el Día de los Muertos, se estrena también Reanimator de Brian Yuzna y El regreso de los muertos vivientes de Dan O'Bannon. Son dos películas con zombies. Quizás Reanimator sea, a ver cómo te diré yo, un poco menos clásica en el tratamiento al zombie, o sea, está basada en un cuento de Howard Philip Lovecraft que se llamaba Herbert West, el reanimador, y va de que un tío pues quiere vencer a la muerte, un científico súper brillante quiere vencer a la muerte e inventa un suero que inyectado en un cadáver lo revive. Lo que pasa es que el cadáver revive completamente loco al volver de la muerte, como si fuese un cuerpo sin alma. Pero en este caso no se come el cuerpo ni el cerebro ni nada de esto, sino que simplemente es un cadáver pues bueno que tiene el instinto de atacar, matar, pero no el de alimentarse como los zombies de Romero. La otra película, El regreso de los muertos vivientes, de Dan O'Bannon, es una saga que en Estados Unidos tiene muchísima aceptación. Se han seguido sacando partes por doquier. Aquí en España vimos esta, vimos La divertida noche de los zombies, vimos Mortal Zombie, que la sacó Manga cuando empezó a sacar películas de imagen real, la editó en España, bueno, y luego muchas más. Pero realmente es una serie que se aparta un poco. Es la que introduce el concepto del zombie come cerebros y el del zombie, digamos, experimento del ejército americano fallido, ¿no? Introduce esos dos conceptos que luego, bueno, pues se han usado muchísimo en videojuegos y en todas películas. O sea, y lo del zombie come cerebros, eso sí que es un clásico y eso se introduce en esta cinta de Dan O'Bannon, estrenada en 1985. Siguiendo en cierta forma la estela gamberra de este film de Dan O'Bannon, Peter Jackson estrena Braindead, una cinta en la que los zombies prácticamente solo aparecen al final de la misma, bueno, aunque están presentes durante toda la cinta, no toman todo su protagonismo hasta prácticamente al final del metraje. Y bueno, son una excusa para todo tipo de divertidas, bueno, divertidas, de grotescas y divertidas escenas, ¿no? Es impagable una escena que tienen con un pequeño bebé zombie en un parque infantil, en fin. La cinta es un despropósito, 100%, que digo, 1000 por 1000 recomendable, o 100 por 1000, o 1000 por 100, no sé. Es muy, muy recomendable, es una cinta que creo que deberíais correr a ver si no la habéis visto ya. Y también deciros que no es la primera vez que Peter Jackson trataba el tema zombie. Peter Jackson trata el tema zombie de una forma muchísimo más liviana en su cinta Mal Gusto. En Mal Gusto hay una pequeña... Bueno, Mal Gusto es que es un desvarío inmenso en el que Peter Jackson trata muchísimos puntos, muchísimas referencias a todo el cine de ciencia ficción y de terror, ¿no? Y sí, salen algunos zombies que no tienen mayor trascendencia, como, no sé, bueno, en fin, no sé, pueden salir zombies en otras películas, pero que tampoco, no sé, como por ejemplo, una cinta que se estrena en 2002, que es Resident Evil. Resident Evil, sí, tiene zombies, tiene tal, pero los zombies tampoco, o sea, son, no son la parte central de la película. La película no gira en torno a los zombies, sino es una cinta de acción basada en un juego en el que los zombies podrían haber sido también, pues en vez de zombies, que te digo yo, pollos radioactivos. No habría más problemas. Esta cinta, Resident Evil, la primera parte, luego ha tenido tres continuaciones, son cuatro películas en total. Bueno, pues tuvo diversidad de crítica y de público. Pues está de moda putearla y desearle todo tipo de males al Anderson por ella. Realmente no la considero una mala cinta, no la considero una mala cinta de acción, no la considero una mala cinta basada en un videojuego. Tiene una segunda parte que se centra muchísimo más en la acción y en la que cuesta ver zombies. Una tercera parte que no está mal, pero desde luego baja bastante. Y una cuarta parte, Resident Evil, esta 3D, que bueno, en fin, si has ido al cine y has pagado por la entrada, pues lo siento mucho y tienes mi más sentido pésame. También en 2002 se presenta una cinta que va a ser germen de todo lo que va a venir después, o de una gran parte de lo que va a venir después. Esta cinta es 28 días después, de Danny Boyle, que introduce el concepto del zombie rápido. A ver, Danny Boyle nunca, ni bajo tortura, ha admitido que los infectados de su película sean zombies. Pero vamos a ver, corren como zombies, bueno, o sea, no corren como zombies, se comportan como zombies y tal. Es cierto, no están muertos. O sea, es gente que se infecta por un virus que escapa de un laboratorio, se transforma en unos seres irracionales, más parecidos a la película Rabia. Pero sí, vamos, o sea, realmente es una cinta auténtica de zombies, de contagio muy, muy rápido. En las películas de Romero, entre la mordedura y la zombificación de la víctima, podían pasar incluso un par de días. Sin embargo, en esta la zombificación es en segundos, o sea, es te muerden 10 segundos y ya eres uno de los infectados, con unas ganas locas, con una rabia homicida, ¿no?, incontrolable, ¿no? En 2003, un año después, se rueda quizás la peor película de zombies de la historia, incluyendo el Plan 9 desde el espacio exterior. Sí, amigos, la hace nuestro amigo Uwe Boll. Se rueda House of the Dead, basada en una recreativa que tampoco era muchísimo, muchísimo mejor que la película. Era una recreativa de tiros, sí, a la que yo he jugado bastante. Y que, curiosamente, la mejor parte es una que no está en las recreativas, que es House of the Dead Overkill para Wii, que es un juego realmente gamberro, divertido, frenético y bueno, en fin, con una historia delirante, unos personajes sacados de quicio y realmente, realmente buena, ¿no? En ese mismo año también se estrena Los No Muertos, una película australiana divertidísima, en la que se mezclan conceptos como zombies, extraterrestres, abducciones, en fin, es una película muy divertida. No a todo el mundo le gusta. Recuerdo que se la puse a un grupo de amigos y cuando acabó y salieron las primeras letras, uno de ellos me dijo textualmente: "Curro, valiente mierda de película me has puesto hoy". Sin embargo, es una película que tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Un año después, Zack Snyder estrena el remake de Dawn of the Dead, y esta vez con muchísima más acción que la cinta original, introduciendo varios conceptos que eran novedosos en la franquicia de zombies, tal cual, como por ejemplo el zombie rápido, que 2 años antes Danny Boyle ya había introducido con 28 días. Y Zack Snyder reinventa el género de zombies tal cual. O sea, creo que el momento de inflexión del género desde el Día de los Muertos Vivientes de 1969 es con esta película de Zack Snyder de 2004. Frenética, aterradora, quizás peque porque cambie el miedo por tensión, o la tensión por terror puro y duro. O sea, el estar cercado por zombies lentos te da la tensión, o sea, crea en el espectador la tensión de podrá escapar, pero claro, es una tensión porque siempre tienes una esperanza. Sin embargo, en los zombies de Zack Snyder, que corren, pero bien, son plusmarquistas todos, corren a la misma velocidad que un autobús por medio de una ciudad, pues es una cosa un poco delirante, ¿no? Claro, si estás rodeado, estás jodido. O sea, de ahí no hay escapatoria posible. Entonces, es bastante más desgarradora la cinta. Tiene algunas escenas que son realmente memorables, que han quedado para la historia de no ya solo del subgénero, digamos, de zombies, sino del género del terror en total. Y es una película que junto con... Vamos, que le hace un verdadero homenaje al cine de zombies, lo reinventa y para algunos lo mejora. Yo creo que lo complementa, para algunos, ya os digo, lo mejora. También en 2004, aprovechando, pero coincidiendo con Dawn of the Dead, se estrena la mejor comedia de zombies jamás rodada. Es Shaun of the Dead. Shaun of the Dead de Simon Pegg y... ¡Ay Dios! No me acuerdo ahora del otro. del guionista. La tradujeron al castellano con una traducción, vamos, que fue horrible. Era Zombies Party. O sea, imaginad que tiene que ver Shaun de los Muertos. Edward Wright. Edward Wright era el director, lo acabo de mirar aquí en IMDb. Shaun de los Muertos, haciendo el juego de palabras con Shaun y Dawn of the Dead, Amanecer de los Muertos, Shaun of the Dead, ¿no? Shaun de los Muertos. Y aquí le ponen Zombies Party. Yo no sé en qué pensaban esta gente cuando la tradujeron la película. Al final es una comedia romántica con zombies. O sea, es por un lado es una comedia romántica, por otro lado es una película de zombies. Las dos cosas juntas, mezcladas, pero tampoco os creáis que tan mezcladas, ¿eh? Realmente muy, muy recomendable si queréis ver solo una película de zombies en la que os podáis reír, pues esta con Brain Dead, yo me quedo con esta, la verdad. Me pareció muchísimo, muchísimo más divertida. Aguanta mejor un revisionado, creo, mejor que Brain Dead. Y un año después, en 2005, Romero, 20 años después de El Día de los Muertos, vuelve al género con Land of the Dead, La Tierra de los Muertos. Es una película con gran presupuesto, apoyada por una gran productora, por un gran estudio, pero que sin embargo no logró cuajar, no tuvo el éxito de crítica y público que se esperaba, quizás porque la película adolezca un poco de cierto espíritu. La película, aun estando bastante bien, quizás adolece de un cierto feeling. La película no tiene quizás la personalidad que otras obras de Romero sí tuvieron antes. O sea, ves a alguien en pantalla actuando y te da la impresión, efectivamente, de que está actuando. En esta película, por ejemplo, sale Simon Baker, que lo conoceréis a lo mejor por la serie El Mentalista. Está muy bien, está espléndido, es un gran actor. Sin embargo, te da la impresión de que en ningún momento se cree el personaje. Sale John Turturro, sale Dennis Hopper, y también te das cuenta de que están ahí, sí, se mueven, hablan y tal, pero no están bien dirigidos. Creo que el problema es que a esta película se le ve el truco, y bueno, la crítica social que tiene, como todas las películas de Romero, vuelve a criticar pues la sociedad clasista y tal, pero un poco impostado. Es un poco, pues eso, no es una película fresca, no es una película que añada más. Es una película de la que se esperaba muchísimo y que sin embargo rindió muy poco. Tras esta película, Romero ha rodado dos más, a saber, El Diario de los Muertos y Survival of the Dead, que acaba de salir directamente en DVD. El Diario de los Muertos también salió en DVD, aunque se estrenó aquí en Málaga, en el Festival de Cine Fantástico, en primicia. Acaba de salir Survival of the Dead con el nombre de La Resistencia de los Muertos. El Diario de los Muertos, pues es una película al más puro estilo rec, en el que es como una especie de falso documental rodado durante los primeros días o las primeras horas de la hecatombe del apocalipsis zombie. Y trata, pues eso, la historia, cómo logran sobrevivir o cómo van sobreviviendo y pasando los días y las horas un grupo de estudiantes de cine que están rodando una pequeña, bueno, pues un trabajo, parece, ¿no?, como para la facultad y tal, en un bosque cuando ocurre el apocalipsis zombie, cómo se enteran, cómo van, en fin, pues eso. Es una película realmente recomendable, es una película muy buena, mucho mejor que Land of the Dead, y que, sin embargo, pues aquí ha pasado de puntillas, y si no has estado atento, pues seguramente ni en DVD. ni en DVD la habrás visto, porque, bueno, en grandes superficies y tal, es absurdo buscarla porque no está, ¿no? Y luego Survival of the Dead, La resistencia de los muertos, que acaba de sacar ahora, es la primera película de Romero en la que hace una continuación. Una continuación, no exactamente, o sea, hay algunos personajes que repiten, personaje, ¿no?, con El diario de los muertos. Es una película muchísimo más floja que El diario, muchísimo más floja. Es una especie de remake de un western que Romero vio y le gustó y tal. Y es una especie, pues eso, de remake de western con zombies. En fin, es una película, creo que es la única película de Romero que creo que es realmente prescindible por lo poco que aporta y lo absurdo de lo que aporta. Aparte de esto, en los últimos 5 años se han rodado infinidad de películas de muertos vivientes con muchísima más paja que grano en el género, y de estas podemos destacar, pues bueno, Zombies Nazis, podemos destacar también Zombieland. Divertidísima Zombieland, nos llega a las cotas de comedia y de genialidad de Zombies Party, que me duele decir ese nombre, de Shaun of the Dead, pero está muy bien. Tenemos también una no estrenada ni traducida al castellano, que se llama Fido, de 2007. Es una película muy divertida, sale Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix, y en esta película... voy a pararme en ella porque es realmente curioso. La película empieza justo después de un apocalipsis zombie. O sea, este apocalipsis zombie ha tenido lugar durante los años 50. Durante la película se desarrolla también en esos años 50, o sea, hace relativamente poco. Y trata, la idea de la película gira en torno a que han encontrado una forma de controlar a los zombies mediante unos collares que les reprimen las ganas de comer carne humana. Entonces, bueno, pues los usan pues como jardineros, repartidores de periódicos, repartidores de leche, criados, en fin, los tienen pues eso, como esclavos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que algún collar falla, y a partir de ahí no os cuento más. La película la podéis encontrar por los cauces habituales en películas que no están disponibles en España, ya sabéis, ponéis a trabajar a los cuadrúpedos, y de verdad es muy, muy divertida, y es una película muy, muy recomendable. También podemos destacar de estas películas que se han hecho últimamente, Planet Terror, esa parte de Grindhouse que hizo Robert Rodríguez con Tarantino, aunque Robert Rodríguez ya tuvo una cierta aproximación al tema del zombie, en este caso con vampiros, con Abierto hasta el amanecer, pero es una película que en la que, bueno, también trata el tema del, digamos, el conflicto de la cabaña, ¿no?, del sitio cerrado, y bueno, tuvo esa pequeña aproximación, y en Planet Terror hace una película descarada, divertida, sin complicaciones, sin complejos, en las que, bueno, prima el pasárselo bien viéndola sobre el fijarse en la realización técnica de la misma, que es bastante, bastante casposa, bastante chunga, aunque sea acaso hecho, porque la intención es que la película parezca mala, pero es que yo creo que aparte la película es mala, o sea, lo parece porque lo es. Y la última película que podríamos destacar a lo mejor de estos últimos 5 años es la primera parte de Rec. Rec retoma en cierta forma la idea del zombie poseso que introdujese Sam Raimi con Posesión Infernal. O sea, Rec está grabada cámara al hombro, es la historia de una chica que va con su cámara de un programa, entran en un edificio acompañando unos bomberos y tal que van a hacer un rescate, y se encuentran que dentro del edificio se arma la de Dios porque una especie de zombies rápidos super chungos, super, en fin, super mamones, lo voy a decir, que son bastante difíciles de matar y que son bastante, bastante pesaditos, digamos, ¿no? Bastante jodidos. La película es muy buena, tiene un final abierto, después tiene una segunda parte que creo que es bastante inferior en calidad y en guión, en todo, absolutamente, a la primera. Y ahora vamos a contar además con una precuela y una secuela. Bueno, habrá que verlas, a ver si a lo mejor en el conjunto la segunda parte de Rec toma importancia, pero realmente es una... La primera parte es una película muy buena, que también combina un poco de, bueno, de humor negro con el tema del horror. Y mientras que su segunda parte es una historia floja, sosa, con personajes que bueno, que se diluyen ellos solos. No necesitan absolutamente nada. El futuro no sabemos lo que nos traerá. Estamos viviendo una época dorada. Esto, como explicaba también ayer Juan Pablo Gordillo, tiene cosas buenas. Multitud de títulos, estudios importantes interesados en hacer películas del género, pero también oportunismo y también pues ganas de sacar pasta de donde sea. O sea, es como, por ejemplo, Orgullo, Prejuicio y Zombies, una novela que mencionamos ayer, que es un sacadero de pasta, es así. O sea, es una novela, han cogido Orgullo, Prejuicio, le han metido zombies. La verdad que la combinación es perfecta. A mí me encantó esa novela como sátira. Me parecieron aburridas las partes de Orgullo, Prejuicio y divertidísimas las partes y zombies, digamos, ¿no? Pero realmente no deja de ser un sacadero de pasta, ¿no? O sea, esto. Y eso mismo es lo que está ocurriendo en el cine, ¿no? A ver qué nos depara, a ver qué nos traen. Desde luego estaremos por aquí seguro para contártelo en Spell Podcast. ¡36 minutos! Sí, señor, sí, 36 minutos sin parar de cascar llevo. Y de un tirón, ¿eh? No creas que he ido editando porque lo he hecho de una vez. Espero que os haya servido este programa, que os haya entretenido al menos. Esa ha sido mi intención, desde luego. Espero haberos descubierto a lo mejor alguna película que teníais olvidada, alguna que no conocíais, o que hayáis polemizado, que no estéis de acuerdo con algunas de mis opiniones. Realmente es lo que espero haber conseguido, haberte entretenido y haberte hecho disfrutar un poco del cine de zombies. A nosotros no nos queda más que despedirnos. Tengo el destructor estelar que le tengo que dar un lavado porque, ya os digo, el otro día en Tatooine me cayó mucha arena y hoy me he dado cuenta que me ha dejado. Las ruedas de aterrizar el destructor tienen todavía barro pegado. Así que nada, me voy a darle un limpiadito. Besitos a las niñas, patada de los huevos a los niños y hasta más ver. ¡Adiós!